Sindicatos del conurbano bonaerense apoyaron el paro convocado por la CGT. En su Comité Central Confederal, la Central Obrera decidió llamar un paro nacional para el 24 de enero. Se trata de la fecha prevista para el tratamiento de la ley ómnibus en diputados. Gremios de la zona oeste del conurbano celebraron la convocatoria al paro en contra de las desregulaciones a la economía y al trabajo que quiere imponer Javier Milei. Desde la seccional Hurlingham de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, expresaron que ante la decisión de destruir los ingresos y regalar las riquezas nacionales, no queda otra posibilidad que el pueblo trabajador en la calle. Sergio Souto, referente sindical metalúrgico y director de Relaciones Gremiales y Laborales del municipio de Morón, se refirió al rol del movimiento obrero en este contexto político. Es únicamente el movimiento obrero quien puede parar todas estas políticas de ajustes, todas estas políticas en detrimento de los que menos tienen, y lo debe hacer a partir de honrar a sus grandes dirigentes, lo debe hacer a partir de honrar su historia. Entonces, tamaña tarea tenemos los trabajadores y trabajadoras en ese sentido. Así que la movilización nos va a encontrar en la calle, nos va a encontrar defendiendo lo que tanto nos ha costado conseguir y nos debe encontrar todos y cada uno de los días en nuestros lugares de trabajo, concientizando a los compañeros y compañeras de que es momento de lucha, es momento de unidad, es momento de diálogo, es momento de más democracia sindical en las organizaciones sindicales. En definitiva, es momento de defender la Argentina. Informó para Farco Julieta Urdinola desde FM en Tránsito, Castelar, Buenos Aires.